A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos revisando la discografía de la cantante argentina Jacqueline Sigot. Nacida en Buenos Aires, tiene antepasados franceses, razón por la cual la llaman la francesita que canta tangos. Ella va desarrollando los tangos en un estilo baladístico, lentos, casi conversados. Elige cuidadosamente su repertorio y se queda con esos temas que ella solo siente profundamente. Y aquí ella recuerda una frase que dijo el polaco Roberto Goyeneche: si no sientes lo que cantas, mejor que no lo cantes. Oiremos temas de su disco 2006, Aquí, Ahora, Tango, donde busca autores contemporáneos de tango y sus nuevos tangos. Primeramente un tango balada rotulado de la autoría de Astor Piazzolla. A la vuelta de este tema conversaremos al respecto. Poema en si mayor. Ya son para mí dos versos de sol, tus ojos mirándome, rojo poeta, tu corazón que rima en su piel mi piel. Secreto sensual, poema sos vos, mi cielo vibrando así. Y es más, más que mil estrofas de amor, tu sola palabra. Sí, porque dijiste sí. Se apasionó la vida, los labios de la luz, nombrando al mediodía, y el alma de la sal, mimando al mar, dirán que sí. Porque dijiste sí. Mis pétalos perdidos resuenan otra vez diciéndote querido, y hay una fiesta en el amor por tu poema en si mayor. Resucitó mi fe, tu cálido evangelio, y yo te ofrezco aquí mi nuevo sortilegio. Ya te ama la que fui y más aún la que seré. Pero abraza mi amor profundamente, sí, sémbrame en cuerpo y mente tu poesía. Y el último dolor borrarás de mí. Y el último dolor borrarás de mí.

cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. En otras oportunidades también he comentado que cuando un cantante de otro género musical interpreta un tango, este tango es descubierto por otros oídos, aquellos oídos que al oír el sonido y marcación tradicional del tango y el gastado tema del hombre abandonado por su mujer, se niegan a escuchar. De esta forma, cantados por esta artista, el poeta y músico vuelven a la vida o viven por primera vez. Otra pista de este CD trae otro tango contemporáneo. Vuelve José Ogibieki en la música y letra de la actual poetisa de Buenos Aires, Adela Balbín. Recuerdo de tu amor. Se escapa con la luz. Quiero mirar lo que tus ojos ven. De tu destino un prisionero hoy yo soy, ese refugio de llegada en tu camino. Y quiero amarte en un paisaje a contraluz, para escuchar gritar mi nombre al fin y a tu llamado acudir fiel. Ansiosa como ayer, hasta tu piel, memoria que al cantar evoca lo que fue la historia singular que me atrapó en esta soledad. Será que me sienta hoy perdida por luchar contra tu olvido. Recuerdos de tu amor que vive en mí. Busco tu calle bajo un cielo siempre gris. Quiero pensar que me extrañas aquí, en el rumor de tu vereda y el vaivén de esas baldosas conocidas que me guían. Y quiero amarte en un paisaje a contraluz, para escuchar gritar mi nombre al fin y a tu llamado acudir fiel. Ansiosa como ayer hasta tu piel, memoria que al cantar evoca lo que fue la historia singular que me atrapó en esta soledad. Y sienta hoy perdida por luchar contra tu olvido. Recuerdos de tu amor que vive en mí. El siguiente tema tiene ritmo de vals y pertenece a la elaborada pluma del poeta de la actualidad en Buenos Aires, Alejandro Schwarzman. Letra y música del poeta. Tema que tiene gran calidad y no merece quedar en el olvido. Escúchelo con atención. La canción Sin Fin. Thank you. ¿Cuántas veces dijiste al partir? Volveré, pero solo en tus sueños. Yo temblaba pensando después que tu adiós esta vez iba en serio. Pero siempre volvés a mentir y otra vez regresas del misterio a esta tonta novela de amor, a la historia sin fin de los dos. ¿Cómo haces para irte y volver sin pasar otra vez por el gris, por el pobre pianista que canta la canción para poder morir? La canción, tu maldita canción, que quisiera dejar ya de oír. Y tu voz y la escena feroz del adiós y tus pasos huyendo de mí. Casi siempre que llueve en París voy corriendo al andén a esperarte cuando suene el silbato del tren. Me resigno a mirar cómo parte. Yo te espero y vos nunca venís, pero hoy regresás como antes. ¿Quién será esta loca novela de amor? ¿Cómo haces para irte y volver sin pasar otra vez por el gris, por el pobre pianista que canta la canción para poder morir? La canción, tu maldita canción, que quisiera dejar ya de oír. Y tu voz y la escena feroz del adiós y tus pasos huyendo. Lindo tema, ¿verdad? Bueno, naturalmente que dentro del repertorio que eligió Jacqueline Sigott no podía estar ausente la recordada y desaparecida cantautora Eladia Blázquez. Ella es autora en la música y la letra del siguiente tango, Mi ciudad y mi gente. De cemento, me miré transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía, no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente sin querer te encuentro. Me encuentro porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Los músicos que acompañaron a Jacqueline Zibot en este álbum son Lucía Ramírez en bandoneón. Recordemos que ella es esposa del violinista de tango Ramiro Gallo. En el violín está Analía Rosenfeld. En el piano está Adrián Enríquez. En el contrabajo Nicolás Zacarías. Y en la guitarra, dirección y arreglos, José Texidó, quien además es autor del siguiente tema, Cuando el silencio. Hacia el abismo, cuando el silencio es el único compás y la muerte ríe a carcajadas, son cortos los rincones en que vos no estás, mientras la calle escupe su locura. Mi otoño y yo brindamos al dolor, borrachos de hojas secas y recuerdos de veredas tristes, viudas de color. Te amaré como el viento a las distancias, te amaré cada día en que renazca el sol. Amaré cada tallo, cada río, cada espera, tus penas canas, tu pequeña voz. Amaré largamente tu ronquera, buscaré tu soberbia, tu humildad. Descanso. Te amaré cada día en que renazca el sol. Amaré cada tallo, cada río, cada esperar. Tus penas, canas, tu pequeña voz. Amaré largamente tu ronquera. Buscaré tu soberbia, tu humildad. Beberé tu descanso, tu mirada. Seré tu musa, tu pereza, tu ansiedad. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo los nuevos actores del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Agradecemos, como es costumbre, el haber acompañado a esta audición en este programa. Siga en nuestra sintonía, ya viene el ritmo sincopado del jazz. Por mi parte me despido, muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.